RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too, put your lips next to mine. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de las emisoras hermanas en Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay, 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita, 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Ciudad Guayana a través de Eléctrica 97.7 FM. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, donde puedes escuchar los programas que ya han salido al aire o ver qué viene en la próxima semana. Contactarnos por el correo libreriasonica@gmail.com o por Twitter, @libreriasonica. Y abrimos el domingo de hoy, 5 de agosto, escuchando el tema Put Your Head on My Shoulder, interpretado por Paul Anka, ídolo de las jovencitas de la temprana mitad del siglo XX. Yo sé que a tu mamá le gusta o le gustaba Paul Anka, ¿sabes? Sí, a él además hacía películas y las pasaba todo un ídolo aquí en ese cine en blanco y negro, en los canales, precisamente, pero no, en la tardía segunda mitad del siglo XX. Es así, bueno, cantante, compositor y actor canadiense que nació en Ottawa el 30 de julio de 1941. Y van nuestras efemérides desde el día 30 de julio hasta el domingo 5 de agosto, iniciando con que en el año 1904 nace el poeta mexicano Salvador Novo el 30 de julio. En 1981 fallece Fernando Paz Castillo a los 88 años de edad, uno de nuestros grandes críticos literarios, diplomático, educador venezolano. Tiene unas cuantas anécdotas, o mejor dicho, Roger Michelena, reconocido librero, tiene unas cuantas anécdotas simpáticas, valga decir. Como la del bastonazo. Como la del bastonazo con Fernando Paz Castillo, también un gran poeta, y en su honor, el importantísimo premio de poesía homónimo Fernando Paz Castillo. Además fue miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. Y una de las primeras ejemplares de las novelas de Rómulo Gallegos, hay una que está dedicada a Fernando Paz Castillo, ¿no? Es así. Creo que es La Trepadora. La Trepadora. Sí. Pasamos al 31 de julio, fecha en la que nace una autora muy conocida, pues es la autora de Harry Potter. En 1965 nace J.K. Rowling. El 31 de julio fallece en 1784 Denis Diderot, escritor y filósofo francés. En el año 1944 fallece Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés. En el año 2001 fallece también el escritor de ciencia ficción estadounidense Paul Anderson. Y aunque de Antoine de Saint-Exupéry es más conocido el Principito, hay un libro de él maravilloso que se llama Vuelo Nocturno, que es una joya. Bueno, entonces es una recomendación. Total. Bien. Primero de agosto, abriendo el mes, les decimos que nace en el año 1819 el escritor estadounidense, autor de Moby Dick, Herman Melville. Es una maravilla, Moby Dick, hay que leerlo. Yo lo releí el año pasado. Es un clásico obligado. Sí, sí, sí. Y una novela breve, estupenda también, de Melville, es Bartleby, el escribiente, sí, que también se las recomendamos. Nace en 1916 la poeta canadiense Han Herbert. En el año 1918, el poeta y pintor español Mario López. En 1969 fallece el poeta y dramaturgo español Miguel Labordeta. 2 de agosto del año 1884, día en que nace el escritor y político venezolano don Rómulo Gallegos. Unos años después, en 1897, nace el poeta, novelista, crítico y político francés Philippe Supeau. En el año 1939 nace el guionista y director de cine francés Wes Craven. En 1942 nace la escritora chilena, quien tiene además un séquito de seguidores bárbaro. Y que Isabel el año pasado acaba Allende. De ganar el premio Hans Christian Andersen de literatura, que no es el premio Hans Christian Andersen que le dan a la literatura infantil. Es así, Isabel Allende. Isabel Allende. 3 de agosto, nace en el año 1945 el poeta y narrador argentino Antonio Tello. Fallece en esta fecha 3 de agosto de 1924 el escritor británico de origen polaco Joseph Conrad. Absolutamente. En el año 2008 nace Alexander Solzhenitsyn. Ah, siempre se me enreda la lengua con Solzhenitsyn. Pero dije bien, Solzhenitsyn. Premio Nobel de Literatura en el año 1970, reconocido por su importante obra, Archipiélago Gulag. El 4 de agosto nace en 1859 el escritor noruego, premio Nobel de Literatura en 1920, Knut Hamsun. En el año 1913 el poeta estadounidense Robert Hayden. Muere en 1936 alguien que fue miembro de la Academia Francesa, el escritor y director argelino Asia Debar. En el año 1639 muere el dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón. Oye, tú que lo mencionaste unas efemérides atrás, muere en 1875 el escritor danés Hans Christian Andersen. En cuyo honor se otorga cada dos años el premio Hans Christian Andersen a la literatura infantil y juvenil en la mención escritor e ilustrador. Por cierto, y en 1900, no me acuerdo, el 4 de agosto nació mi señora madre. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Es muy caballeroso no acordarse. ¿Verdad? 5 de agosto. Nace en el año 1850 el escritor francés Guy de Maupassant. Oye, llegamos ya tal día como hoy, Isabel. Sí. Fallece en 1962 el escritor español Ramón Pérez de Ayala. Y en el año 2002, Francisco Colón, escritor chileno. Bien, con eso cerramos nuestras efemérides. Absolutamente. ¿Qué vas a leer? Pues vamos a leer de Hans Christian Andersen, precisamente. Lo vas a leer tú. ¿Ah, yo? Claro. Venga. Un fragmento de uno de mis cuentos favoritos de la infancia, Las zapatillas rojas, de Hans Christian Andersen. Por aquellos días, la anciana cayó enferma de gravedad. Era necesario atenderla y cuidarla mucho, y no había nadie más próxima que Karen para hacerlo. Pero en la ciudad se daba un gran baile y la muchacha estaba también invitada. Miró a su protectora y se dijo que después de todo, la pobre no podría vivir. Miró luego sus zapatos rojos y resolvió que no habría ningún mal en asistir a la fiesta. Se calzó pues los zapatos, se fue al baile y empezó a danzar. Pero cuando quiso bailar hacia el fondo de la sala, los zapatos la llevaron hacia la puerta y luego escaleras abajo y por las calles y más allá de los muros de la ciudad. Siguió bailando y alejándose cada vez más sin poder contenerse hasta llegar al bosque. Al alzar la cabeza, distinguió algo que se destacaba en la oscuridad, entre los árboles, y le pareció que era la luna, pero no. Era un rostro, el del viejo soldado de la barba roja. El soldado meneó la cabeza en señal de aprobación y dijo: ¡Qué lindos zapatos de baile! Aquello infundió a la niña un miedo terrible. Quiso quitarse los zapatos y tirarlos lejos, pero era imposible. Los tenía como adheridos a los pies. Cuanto más danzaba, más tenía que bailar por campos y praderas, bajo la lluvia y bajo el sol, de día y de noche. Pero por la noche, aquello era terrible. Entró bailando por las puertas del cementerio, pero los muertos no la acompañaron en su danza. Tenían otra cosa mejor que hacer. Trató de sentarse sobre la tumba de un mendigo sobre la cual crecía el amargo ajenjo, pero no había descanso posible para ella. Y cuando se acercó, bailando, al portal de la iglesia, vio un ángel de pie junto a la puerta, con larga túnica blanca y alas que llegaban de los hombros al suelo. El rostro del ángel mostrábase grave y sombrío, y su mano sostenía una espada. «Tendrás que bailar», le dijo. Tendrás que bailar con tus zapatos rojos hasta que estés pálida y fría, y la piel se te arrugue, y te conviertas en un esqueleto. Bailarás de puerta en puerta, y allí, donde encuentres niños orgullosos y vanidosos, llamarás para que te vean y tiemblen. Sí, tendrás que bailar. Y ese fue un fragmento de Las zapatillas rojas de Hans Christian Andersen, acompañado por La danza macabra de Franz Liszt, compositor y pianista húngaro, quien murió el 31 de julio de 1886 a los 75 años de edad. En esta ocasión, La danza macabra es interpretada por el pianista Vladimir Horowitz. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para un tarro. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarro. El tema tiene cierto colorido. Yellow. Yellow, amarillo, un buen tema de la banda británica Coldplay. Banda que además ha ganado una buena cantidad ya de premios musicales. Y esto a cuenta de que William Champion, vaya singular apellido, Noguera, voz secundaria y percusionista principal de la agrupación, naciera el 31 de julio de 1978 en Southampton. Pues te diré que mi mejor amiga del colegio y del liceo se llama Janine Champion. Yo pensaba que se llamaba Yellow. No, Yellow se llama un cuento. Entrevista en Librería Sónica. Estamos con Inés Quintero, quien nos va a comentar acerca de su experiencia con Imágenes de Santiago de León de Caracas, un libro editado por Ediciones Jecaré y que ustedes pueden ya encontrar en las librerías desde este momento, pues se lanzó el día del cumpleaños de Caracas. Inés, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia que supimos ya que estuvieron 6 años trabajando en este proyecto? Verlo ahora, todo lo que va pasando por nuestra cabeza cuando escribimos un texto, vamos recopilando información y luego vemos consolidado el proyecto. Mira, todo libro es un esfuerzo magnífico de trabajo. Claro, a veces no se demora tanto tiempo, pero por supuesto, esto no es que es ininterrumpido durante 6 años, sino bueno, estuvimos, empezamos, trabajamos. Ahora, aquí lo más bonito ha sido, por una parte, la condición colectiva del libro. O sea, yo creo que un libro como este, no hay manera de hacerlo con dos manos. Entonces, eso de poder conversar, de poder seleccionar, de poder discutir, de poder corregir, de poder, o sea, de poder armar una cosa que nos dijera a todas y a todos que era el libro que queríamos tener. Y entonces eso significa no solamente la selección de los textos, la escritura, la investigación, sino todo el trabajo de imágenes, las ilustraciones. O sea, yo creo que es un esfuerzo sostenido de trabajo, de entusiasmo, de creatividad, de conversación, de intercambio, que termina siendo al final un libro que, bueno, tiene mi nombre, pero donde yo siento que participó un gentío, ¿no? Y eso también lo enriquece y termina siendo, bueno, eso, una criatura mancomunada, pues una criatura de mucha gente, ¿no? ¿Y cuál ha sido para ti la experiencia de estar escribiendo textos de largo alcance o artículos de opinión a transferir el conocimiento y la investigación a un texto mucho más breve, pensando en que está dentro de una editorial para niños y jóvenes y que ese va a ser su primer público? Claro, fíjate tú, a mí me pareció bien importante, sobre todo porque yo estoy convencida de que un historiador, por supuesto, tiene su trabajo, tiene su esfuerzo, tiene su investigación, pero un historiador que no tiene manera de conectarse con el lector, bueno, ¿cómo no? Puede hacer el trabajo, me parece importantísimo. pero yo he hecho un esfuerzo y me parece que eso ha sido siempre parte de mi vocación y de mi entusiasmo, de que lo que yo hago o lo que yo intento investigar o lo que yo pueda trascender el núcleo de los historiadores duros, ¿no? En este caso era todavía un esfuerzo mayor, porque era, o sea, ok, el libro es para que lo puedan leer los niños, aunque no está escrito ni dispuesto solo para niños. Pero allí hay eso, una comunicación más cordial, más abierta, más interesada en despertar curiosidad, en despertar inquietud, en buscar la manera de que el niño, que el adulto, que el joven, que quien sea, se conecte con la historia que tú estás escribiendo y se conecte sobre todo con la ciudad. Y para eso fue importantísimo el tema de las imágenes, ¿no? Porque yo creo que, por supuesto, este libro, hay un diálogo constante entre imagen y texto, ¿no? Muchas veces los textos impusieron las imágenes, muchas veces las imágenes, o sea, forzaron el texto. Entonces creo que al final hubo un equilibrio entre los textos escritos con esta intención, esta vocación, este interés por comunicar, y las imágenes que los acompañan y a veces los arropan, ¿no? Entonces fue una experiencia bien bonita, bien sabrosa. Para uno como lector también es una experiencia muy sabrosa, porque incluso le comentaba a Meli que a uno le provoca de mudarse a esa ciudad que está en ese libro y vivir y construir por una ciudad que uno sabe que tiene la capacidad de hacer mucho más vivible, mucho más armónica. Entonces, si eso lo lograste con estos pequeños textos, quisiera preguntarte, en todo el proceso de ver la ciudad, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, hacia dónde iba, hacia dónde va, ¿cuál ha sido una anécdota que tú digas, wow, este libro me está conmoviendo, me está pasando esto con este libro? Claro, me da mucha risa porque hay un hecho que me conmovió y me impresionó mucho, porque cuando estaba escribiendo resulta que en 1955 es cuando la ciudad llega a tener 1 millón de habitantes, y yo nací ese año. Y si fui yo, claro, o sea, perfectamente pude haber sido yo. ¿En qué momento fuimos 1 millón? Entonces yo me siento eso, la caraqueña 1 millón, ¿no? O sea, porque en el fondo, por supuesto, ni le quita ni le pone, pero yo dije, oye, qué cosa, ¿no? Que en el momento en que yo estaba escribiendo el libro, en el momento en que estaba haciendo la investigación, me doy cuenta que ese es el año pico, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que también siento el historiador, o las historiadoras, o yo como historiadora, uno nunca está apurado, o sea, que es una gran virtud, porque bueno, ya la historia está allí, pero Caracas tiene una historia tan vertiginosa, tan veloz, que yo sentía esa velocidad de la ciudad en mi propia escritura, y me dice, no, ya va, un momento, o sea, tienes que, o sea, buscar el ritmo de la ciudad, porque tú lo estás viviendo al ritmo de crecimiento de esta última época, pero la ciudad tiene un ritmo que es histórico, que es su propio ritmo y no lo puede forzar. Entonces eso también fue un aprendizaje bien bonito como experiencia de escritora que vive la ciudad y que bueno, que yo soy caraqueña, pues. Y como experiencia de historiadora, cuando uno encuentra, siempre las personas te dicen, no, es que la historia es aburrida. Con este libro se demuestra totalmente, y con todos tus libros, además tus micros en la radio, que la historia para nada es aburrida, que es interesante, que es un anzuelo para la curiosidad. ¿Cómo te sientes tú siendo una de las historiadoras que ha tomado esa bandera y que has hecho no solamente de su escritura, sino de su figura pública, una manera de hacer amena la historia de nuestro país? Mira, yo te lo decía antes e insisto en eso, o sea, yo creo que la responsabilidad nos corresponde a nosotros los historiadores, o sea, yo creo que, por supuesto, nosotros podemos escribir un ladrillo, podemos hacer una investigación rotunda, que eso estoy convencida de que es un paso del cual no puedes prescindir. Pero en el momento en que lo quieres comunicar, tú tienes que entender que el lector no tiene que pasar por lo mismo que tú pasaste, sino que tú tienes que, o sea, como disponer un tobogán allí de comunicación, sobre todo más fluido, sin que eso signifique sacrificar la rigurosidad. O sea, aquí todo parte de un profundo rigor de investigación. El tema es que yo creo que durante mucho tiempo se prescindió de la calidad narrativa, y yo lo que he querido tratar de conservar es que tiene que haber narración en la escritura de la historia, y que eso forma parte también del discurso que nosotros hacemos, ¿no? ¿Tres libros que tú le puedes recomendar a un adulto que le guste la literatura vinculada con la historia, o a un papá que quiera compartir algo que leer con sus hijos? Bueno, este libro, Imágenes de Caracas, por supuesto, ni soñarlo. Y yo pienso que una manera muy, o sea, mucho más factible de conectar a los son las biografías, ¿no? porque es más es como más accesible, ¿no? Yo creo que es una forma en que la historia de alguien que ha vivido situaciones permite, bueno, que haya una conexión más directa, ¿no? Yo siento que bueno, ahí ese libro, yo escribí un libro colectivo con varios que se llama Más allá de la guerra, que es ver la independencia a través de lo que la gente estaba viviendo, o sea, la gente que se estaba cayendo a curda, la gente que... Entonces, es hacerle entender al niño que la historia, la experiencia de la historia es de gente de verdad, de gente común, ¿no? Y no solamente de próceres y estatuas, sino que hay gente normalita que también forma parte del pasado y que podemos conectarnos con esa historia a través de la mano de ellos, ¿no? Y como una en un millón de esas caraqueñas que tú acabas de referirnos, Inés Quintero, ¿qué diría, cuál sería su anécdota sobre su visión de la formación de la ciudad? ¿Cómo viviste Caracas? Si a ti te entrevistan para estas historias de Caracas que no forman parte de la historia curricular, sino de la del día al día, ¿qué anécdota contarías? Bueno, yo añoro, pero rotundamente, las patinatas. O sea, yo fui una caraqueña que patinateó y bueno, oye, los patines, ¿qué pasó? Las patinatas maravillosas. Entonces yo viví intensamente la cultura patinata y eso ya, o sea, que las serenatas, por favor, o sea, que eso ya desapareció, o sea, son elementos que fueron parte de mi historia caraqueña, que verdad que todavía tengo nostalgia por ellas. Muchísimas gracias, Inés. Bien, y ahora vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura Preguntar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y escuchamos una de las trompetas más extraordinarias de la música estadounidense, de uno de los artistas más influyentes del jazz, tanto por su talento como por su carisma, en esta extraordinaria introducción que hace del clásico Fly Me to the Moon, y es nada más y nada menos que Louis Armstrong. Louis Armstrong. Qué buena música, no era para hoy domingo 5 de agosto. Esa es una de las estupendas versiones que hace Louis Armstrong. Yo siempre le recomiendo a este gran artista, músico, trompetista, bueno, ya por a título personal. Tengo unos cuantos discos de Louis Armstrong, aunque ya con la tecnología usted puede escucharlo en internet sin necesidad de... Y ver los videos, que son maravillosos. Y ver los videos, sí, sinceramente. Y esto, bueno, porque Louis Armstrong nació el 4 de agosto del año 1901 en New Orleans. Así es. Vamos a seguir disfrutando de la entrevista del día de hoy. Estamos con Amelia Areco, ilustradora de Imágenes de Santiago de León de Caracas, el libro que Caracas va a lanzar precisamente en el cumpleaños de la ciudad y que hoy compartimos con ustedes en Librería Sónica. ¿Cómo fue la experiencia, que ya escuchamos 6 años trabajando para la edición de este libro, con esas preciosas ilustraciones que provocan mudarse hacia Caracas del libro, tu experiencia en este proceso? Bueno, como lo planteé desde un principio, yo sentía que las ilustraciones tenían que ir cambiando de estilo de acuerdo a la temática y el tiempo. Entonces, no repetir el mismo estilo desde el principio hasta el final, sino más bien que el estilo se adecuara a la información y a la época. Por eso es que las ilustraciones son muy variadas. Y yo misma me quedé encantada cuando hice toda la investigación de los mapas muy antiguos, de la belleza de esos mapas muy, muy antiguos. Y creo que por eso es que ese mapa de la portada, de la parte precolonial y después el otro mapa salieron tan hermosos porque fueron inspirados por aquella línea, por aquella sutileza, por aquella sencillez con que se trabajaban esos mapas, ¿no? Hay otras ilustraciones que son un poco más elaboradas, más complicadas, más realistas, ¿no? Pero que he hecho también para otros trabajos en otras ocasiones. Pero para mí fue un juego, jugar con los estilos, jugar con las sensaciones y expresar ese juego. Y de todos tus trabajos, este me imagino que fue un reto también de autodescubrimiento como ilustradora, como artista, como creadora. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Todos los trabajos son para mí un redescubrimiento, porque yo no tengo estilo. Yo considero que la ilustración es iluminar, dar entendimiento, y traer es dar. Entonces es dar entendimiento, un concepto, una idea, un cuento, etc. Entonces uno es como un actor que siente al personaje, sientes el mensaje y tú vas determinando con qué estilo y con qué técnica vas a interpretar ese acto, ¿no? Esa ilustración. Entonces todas mis ilustraciones siempre son distintas, todos mis estilos son diferentes. Y eso es también lo que yo enseño en ProDiseño a mis estudiantes de ilustración, experimentar, a crear, a investigar y hacerlo de cualquier manera que ellos se imaginen, con danza, con teatro, con música, con escultura, con pintura, pueden ilustrar. Gracias. Y estamos conversando ahora con María Francisca Mayobre, quien es la editora de esta maravilla de libro que nos cuenta de una manera totalmente diferente la ciudad de Caracas. Imágenes de Santiago de León de Caracas con textos de Inés Quintero. 6 años. ¿Cómo es el proceso en 6 años de tener esta maravilla luego ya en físico frente a ti? Bueno, yo trabajé muchos años en cine. Y en cine, cuando tú dices que trabajaste en una película 6 años, no es nada. Y cuando uno trabaja en un libro de información ilustrado 6 años, es casi como hacer un documental. Entonces, no es que estuvimos 6 años solo haciendo el libro, sino encontrando el camino del libro los primeros 3 años. Como dijo Carmen Diana hoy en la presentación, lo primero que hicimos fue tratar de buscar el autor, un editor en busca de un autor. No era fácil, pasamos por varias gente que contactamos para hacerlo y como que nunca encontrábamos exactamente lo que queríamos. Luego tuvimos la suerte de leer varios libros de Inés Quintero y ese tono jocoso, divulgativo, sin ser superficial que ella tiene en sus libros, nos dijo, bueno, yo creemos que esta es la persona que sería como la ideal para recrear la ciudad, para formar parte de Ecaré y para trabajar con las imágenes. Y así fue. Y después que encontraste la voz del libro, la imagen, porque es volver a trabajar con alguien que ya había ilustrado El Cocuyo del Amor, entre otros libros de Caré. ¿Cómo fue ese encuentro con el ilustrador? Bueno, la verdad es que justo Inés fue más que una autora en el libro, como todos los que trabajamos en el libro, la diseñadora, los correctores, la gente que estuvo cercana, todos se convirtieron de alguna manera en una especie de editora. Además, todo el mundo estaba tan emocionado que fuera Caracas y que fuera su ciudad, que todo el mundo quería aportar. Inés justamente nos habló de un trabajo que se llama Caraí, que es un trabajo hermoso, que es un juego de mesa de los indígenas venezolanos, no solo los indígenas, los toromaimas, los de Caracas. Y entonces resulta que la que había ilustrado ese juego de mesa fue Amelia Areco, que además es la ilustradora nada menos que El Cocuyo y la Mora de Caré. Contactamos a Amelie, esas ilustraciones tenían los derechos muy cerrados, no nos las prestaron y dijimos, bueno, si no nos las prestan, las hacemos otra vez. Y entonces eso hizo también que el libro tardara un poco más, porque cada ilustración de Amelie es una ilustración de una manera rigurosa, investigada, científica. Cuando tú ves esas ilustraciones, que es el mapa o los indígenas o el Hotel Majestic o el mercado, todo es investigado, la matica que sale, la taparita, el indiecito, la cuadrícula, que estaba en la cuadrícula, que no, que si habían chozas, que es hasta desesperante, Amelie, porque es tan rigurosa que tú no lo puedes creer cuando ella después usa su técnica ya de la acuarela y de todo eso, una cosa tan sutil que haya tenido ese rigor detrás. Entonces, bueno, en parte fue gracias a Inés y luego las directoras de arte, primero Nelly Ibarra y luego Ana Palmero, que supieron guiar a Amelie en este trabajo, que fuera una cosa no científica como retrato, sino como recreación, para darle ritmo justamente de un libro de Caré. Y ya habías abierto como un ciclo de paseo por las ciudades con Santiago, pero de Chile. Claro. Y ahora estás con Santiago de León de Caracas. ¿Hay la intención de hacer una colección sobre la mirada a la ciudad? Sí, justamente esta colección se llama Imágenes de tu ciudad, un poco dándole también esa cosa de que es tu ciudad, para que te apropies de esa ciudad, aprendas a quererla y a recrearte en ella. Verónica Uribe, que fue fundadora de Ediciones de Caré, que hoy en día vive en Chile y lleva de Caré Sur, Verónica, cuando se mudó allá, un poco, bueno, con su reencuentro con su ciudad de Chile, ella hizo el primer libro de la colección y abrió como el camino. Luego nosotros hicimos Caracas, ahora estamos ya desde hace 2 años, porque estos libros tardan mucho, trabajando con Babel Ediciones, nuestro aliado en Bogotá, y con la Universidad del Rosario en Bogotá, y estamos por sacar Bogotá. Me imagino que en 1 año, 2 años estará listo, ya está avanzado. Y nuestro sueño también, como el Caré tiene oficina en Barcelona, es hacer Barcelona, España. Maravilloso, muchas gracias, Pancho. Sabrosa entrevista, ¿verdad, Linsabel Noguera? Además con un tema fabuloso, porque hablar de la ciudad siempre es una maravilla. Es una maravilla, sobre todo en esta ciudad donde nosotros vivimos, una ciudad dura, pero que todos, al fin de cuentas, terminamos queriendo. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El tema que escuchan al fondo, Cuando comenzamos a nacer, con Sui Generis, o Sui Generis, pues Carlos Alberto Nito Mestre, integrante de esta banda de culto para los amantes del rock en español, nació en Buenos Aires, Argentina, el 3 de agosto de 1952. Nito es conocido por su gran habilidad ejecutando la guitarra y todo tipo de flautas. Librería Sónica para los chamos. Y hoy vamos a compartir un libro completo. Vamos a compartir un poema de Fernando Paz Castillo, editado por Ediciones Ecaré e ilustrado por Vicky Semper. El Príncipe Moro, uno de los clásicos de la colección de Ecaré de rimas y poesía. Yo conozco un cuento de un príncipe moro que halló en el fondo del mar un tesoro. Cuéntanos el cuento del príncipe moro. Un hada muy mala lo hizo por diosero, le quitó su reino con todo el dinero y todas las cosas que en el reino había. Solo su perrito, muy fiel, lo seguía. El príncipe andando al fin vio un lugar, se le acercó un hombre y le quiso hablar, mas como era moro, nadie le entendía, y por fuerza el pobre tuvo que callar. Un día el príncipe, cansado de andar, quiso arrojarse de cabeza al mar. «¡Adiós, patria mía!», le dijo a las olas. «Cielos de mi tierra, costas españolas que no veré más. Adiós, vida, adiós». Del fondo del agua surgió una voz, dirías el canto de una sirena, que le llenó el alma con su melodía, y el príncipe inmóvil, clavado en la arena, miró que del fondo del agua salía una linda moza de carne morena. Era el hada mora que lo protegía. «Príncipe», dijo, «tu voz, tu tristeza, cruzaron las aguas y me han conmovido». Le tendió las manos sobre la cabeza y el príncipe vio su reino perdido. «Allí está mi reino», dijo alucinando, enseñando el vago azul de la mar. «Oh, príncipe mío, no lo has conquistado aún», dijo el hada. «Hay que trabajar». Y le dio un anzuelo para que pescara. Atado a la punta de una larga vara, el cordel tenía anzuelo y plomada. Luego, entre las ondas, se fue hundiendo el hada sobre la infinita dulzura del mar. El príncipe entonces se puso a pescar, y pasaron días y no pescó nada. Su vida se hizo cada vez más dura, apenas tenía prendas de vestir. Le llegaron horas de hambre y de amargura, y estaba cansado hasta de vivir. Por fin el anzuelo trajo un pescadito, que era como de oro a la luz del sol, el ojo vivaz, el cuerpo chiquito y coloradito como un caracol. Al ver al buen moro le dijo al oído, «Tírate las aguas conmigo en la mano». Y él se tiró. Como un rayo el príncipe se lanzó atrevido y bajó hasta el fondo del mismo océano. Y cuando volvió, con el pescadito aún en la mano, estaba en las playas del reino perdido. Frente a él, vestida por la luz del día, con los pies desnudos en la húmeda arena, vio una linda moza de carne morena. Era el hada mora que lo protegía. ¿Y el pescadito? En sus manos se volvió un puñal. Una voz muy suave, como de cristal, le dijo, «Príncipe atrevido, vete a tu palacio, entra decidido, que a tu paso franco se abrirá el portal. Tus viejos sirvientes, los que te han criado, saldrán para verte y alborozado. Antonio, tu ayo, aquel viejecito que sobre los hombros te llevó a cabrito, tartamudeando, ansioso de hablarte, con sus nobles barbas barrerá la alfombra, príncipe querido, para saludarte. Mas si el hada mala se acerca en la sombra y te dice amores y amante te nombra, no escuche sus voces. Húndele en el pecho el puñal que llevas del lado derecho del cinto». Bueno, ¿y qué pasó? Que el príncipe tonto se quedó encantado oyendo sus voces y el reino encontrado de nuevo perdió. ¿Y el puñalito? Se tornó pescado y se volvió a la mar. Y el príncipe, como le quedó el anzuelo, dicen que de nuevo se puso a pescar. El Príncipe Moro, un poema de Fernando Paz Castillo, editado por Ediciones Ecaré. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Bueno, y hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Una estupenda entrevista que hiciera Linsabel, la rana Noguera, en esos predios del reino de Rania. Pues sí, y nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. El hombre más feliz es el que hace la felicidad del mayor número de sus semejantes. Denise Diderot. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jean Bruno Martínez. Ajá, muy bien. Y quienes compartimos con ustedes o compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con un clásico de la música nacional, con el vals. Absolutamente dedicado a ti y a tu mamá. Muchas gracias, el vals número 3 también conocido como Natalia, del maestro Antonio Lauro, compositor, guitarrista, maestro venezolano, quien naciera el 3 de agosto de 1917 en Ciudad Bolívar, merecedor del premio Vicente Emilio Sojo en sus ediciones 1948, 1955, 1957 y del premio oficial de música en los años 1947, 1948 y 1950. No es poca cosa lo que se puede decir del maestro Antonio Lauro. También premio nacional de música en 1985 y en su honor se creó el concurso bienal nacional de guitarra clásica que lleva su nombre. Buen fin de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.